comentar. Estuvimos el domingo, por cierto, los medios no lo tomaron. Estuvimos manifestándonos por varias cosas. Es decir, nuestro eje de lucha, ustedes bien saben, desde las Asambleas Ciudadanas Riojanas, es el tema de la minería, el tema del agua, fundamentalmente, es la preocupación más importante que tenemos. Pero bueno, nos pareció también que este 24, del cual estamos participando junto a los organizadores históricos, digamos, del acto del 24 de marzo, que son los expresos políticos, Madres de Plaza de Mayo y otras organizaciones que se han ido juntando a lo largo del tiempo, de los años. Bueno, nosotros estamos participando en esos actos que van, el acto central va a ser el 24 mismo, ahí frente al Galicia, porque no tenemos la plaza abierta. Así que, bueno, queríamos comentarles eso, pero fundamentalmente quisimos estar en este acto que si bien también es una conquista, un logro que desde lo oficial lo hagan, nosotros queríamos abrir un poco esta cuestión a las nuevas luchas y a las nuevas demandas que el pueblo tiene en estos tiempos. No queremos que esto quede encapsulado en la memoria, porque la memoria sirve justamente para tomar conciencia de las problemáticas actuales y seguir trabajando sobre las problemáticas actuales. Nosotros creemos que si nuestros 30.000 desaparecidos no estuvieran desaparecidos, si hubieran podido seguir luchando, estarían sin lugar a dudas peleando por las nuevas ejes que tenemos hoy y las nuevas problemáticas.